aquellos los que me ven bebiendo, digan lo que digan, ¿qué importa? Yo bebo, pero no por borracho. Si bebo es porque siento nostalgia. Aquellos los que me ven bebiendo, digan lo que digan, ¿qué importa? Yo bebo, pero no por borracho. Si bebo es porque siento nostalgia. Esta pena quiero ahogar con el licor, porque el llanto se espuma con el alcohol. Esta pena quiero ahogar con el licor, porque el llanto se espuma con el alcohol. Traición.